11 de la mañana, 41 minutos, y ayer, Maru, estuviste en la comisaría donde estuvo detenida Micaela Brambilla, integrante de La Garganta Poderosa, que filmó un procedimiento policial cuando detenían a un menor de edad. Así es, cerca de las 9 de la noche nos hicimos presente allí en la comisaría número 11, que está aquí, muy cerca de esta emisora, en Díaz Vélez al 5100, porque, como decías, Diego, estaba detenida Micaela Brambilla, militante de La Garganta Poderosa, que había sido detenida por filmar un operativo policial. Un operativo desmedido, estamos hablando de una detención de un menor de 13 años, aquí también muy cerca en Río de Janeiro y Díaz Vélez. Micaela pasaba por ese lugar, vio el operativo policial de varios efectivos que además estaban sin identificación y que tenían esposado a un menor de 13 años. Hacemos hincapié en este detalle porque al tratarse de un menor, la situación de aplicar esposas por parte de los efectivos policiales no solo no podía ser posible, sino que no debería ser posible. Sin embargo, esto estaba sucediendo, Micaela da cuenta de este procedimiento, intenta registrarlo y la respuesta de los efectivos de la flamante policía de la ciudad fue detener también a Micaela, que estuvo alrededor de 10 horas entre demorada en el patrullero y detenida aquí en la comisaría número 11. Como decíamos recién, allí nos acercamos entonces a la comisaría. Cuando Micaela fue liberada, cerca de las 11:30 de la noche, pudimos conversar con Claudia Cesaroni, compañera de esta emisora, titular de la Cocina del Miedo, que también es abogada y miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y estuvo acompañando, digamos, las instancias judiciales de la detención de Micaela, y esto nos contaba sobre los hechos. Lo que pasó fue que a las 2 o 3 de la tarde Micaela Brambilla estaba en la esquina de Río Janeiro y Díaz Vélez y vio un procedimiento policial absolutamente ilegal, porque un nene de unos 13 años, de 13 años lo estaban metiendo en el patrullero y lo iban a esposar. Entonces ella, que es una militante de derechos humanos, militante social, se acercó con absoluto respeto, hay un video que se puede ver, y planteó que esa detención, no debían detener a un chico chiquito de esa manera, meterlo en un auto, etc. A partir de ahí terminó ella detenida por atentado de resistencia a la autoridad. Pero lo más grave es que la autoridad policial, porque yo llego a las 4 más o menos, y el fundamento de la policía era que ella había tomado, o sea, a mí no me dicen nada, me dicen que es atentado de resistencia, pero cuando logro hablar con el fiscal me dice, no, y me mintieron, porque lo que me dijeron es que había tomado el brazo al chico y lo había impedido que la policía lo detenga. Entonces la autoridad policial mintió a la autoridad judicial. Sobre la base de esa mentira, el juez de instrucción número 5, Manuel de Campos, ordena la detención por atentado y resistencia a la autoridad. Y recién cuando nosotros logramos hacerle llegar el video al fiscal y al juez, de alguna manera logramos algo, un módico logro, que es que en lugar de que tenga que pasar toda la noche probablemente esperando que lleguen los informes de reincidencia, la secretaria del juzgado de instrucción 5, la doctora Tamara García, ordena su inmediata libertad. Sobre la base del video, porque el video es clarísimo, en el video se ve que ella no le toma el brazo a nadie. Clarísimo entonces el testimonio de Claudia Cesaroni, que repone un poco cómo fueron efectivamente los hechos y que además se puede constatar en la prueba que termina siendo el video que Micaela filmó mientras se encontraba desarrollándose este operativo policial contra un niño de 13 años en Río de Janeiro y Díaz Vélez. La parte comprometida de esta situación tiene que ver con una detención que no solamente es arbitraria y es ilegal, porque nadie te puede detener por el hecho de estar filmando un operativo policial, sino que además por falsear el argumento para poder iniciar esta causa. Es decir, Micaela en este momento tiene una causa abierta por atentado y resistencia contra la autoridad, cuando claramente la prueba demuestra completamente lo contrario. Con lo cual acá se tendrá que iniciar algún tipo de investigación por parte de la Fiscalía para poder dar la nulidad de esta acusación contra Micaela y además la nulidad del operativo. Interesante el rol que ocupó Micaela cuando vio ese procedimiento y se animó a filmar haciendo el control necesario que hay que hacer sobre las fuerzas de seguridad. Y también se ha activado ahí una red de organismos de derechos humanos, más la propia Poderosa y demás, que lo que están logrando ahora es que el comisario Adrián Reynoso y los efectivos involucrados en la detención de Micaela sean denunciados ahora por los organismos de derechos humanos y la propia Poderosa, poder invertir justamente la carga de la prueba y decir lo que ocurrió fue esto. También hay que decir que el pibe de 13 años pasó un tiempo también privado de su libertad y luego lo liberaron y volvió al lugar donde estaba viviendo, que es un parador, ¿no? Exactamente, sí. Y como, digamos, efectivamente lo que podemos decir es que Micaela logró salir en libertad, gracias al accionar inmediato también de las organizaciones sociales que se hicieron presente allí, de algunos medios que también estuvieron acompañando todo el proceso por la liberación. Fueron aproximadamente 10 horas. De todas maneras, el daño está hecho. Y en el transcurso de todo ese proceso, de todo ese procedimiento, se despliega todo un andamiaje policial y todo un andamiaje burocrático jurídico sobre la situación. Porque obviamente acá intervienen muchísimos actores del Poder Judicial. Y en el medio de esto, para que se pueda efectivizar la liberación de Micaela, tenía que intervenir, según el juez, la médica legista. La médica se acercó alrededor de las 10 de la noche aproximadamente y de muy mal modo, cuando salió, se dirigió a la prensa negándose a dar demasiados detalles sobre la situación, no quiso dar su nombre. Lo único que dijo es que Micaela estaba bien y que no se había efectuado en análisis. Tenía, según ella, orden judicial para hacerle una extracción de sangre y además un análisis de orina. Es como demasiado para este tipo de causas. En realidad, todo esto lo que podríamos llegar a intuir es que tiene que ver con la manera de dilatar y de permanecer más tiempo detenida, en este caso, Micaela. Vamos a continuar escuchando a Claudia Cesaroni, que se refirió también a la intervención de la médica legista. Después de mucho esperada, 10 y pico de la noche, llega la médica legista. Cuando nos dicen que solo falta que llegue el médico legista, la médica legista nos dice que la orden judicial era que le extraigan sangre y que le hagan una orina y sangre. Y nosotros planteamos que eso era un absurdo, porque 7 horas después de la detención y por filmar, o sea, el punto central para mí es que esta es una detención ilegal y que espero que el fiscal denuncie a los policías por haberle mentido. Y bueno, aquí hay varios funcionarios públicos, legisladores, etcétera. Nosotros también desde el RECABE, que es el Registro de Casos de Violencia Estatal, denunciaremos públicamente la ilegalidad de la detención. Para mí el tema central es que detuvieron a una persona por filmar un procedimiento. Como decíamos entonces recién, ya está iniciada la denuncia por la detención ilegal y justamente por falsear los testimonios y los argumentos de esta detención. Se activó una red impresionante teniendo en cuenta que Micaela integra la Garganta Poderosa y esto hizo que hasta la propia Nora Cortinias vaya ayer a la comisaría, por ejemplo. Uno se pregunta si ocurre lo mismo con la cantidad de gente que ve algún procedimiento y duda en el momento si hacer un registro o no con su teléfono celular, porque es verdad, no siempre se activa la red que se activó anoche, ¿no? No dejan de hacer gestos modélicos, por llamarlo de alguna manera. El hecho de que, está bien, Micaela ya salió en libertad, y seguramente se va a iniciar un proceso judicial para denunciar al comisario y a los efectivos que participaron del operativo. Ocurre que ya nos dejaron un gesto, que es ojo con filmar, ojo con poner a poner la cámara en un operativo policial, porque te puede pasar esto. Sería ingenuo quedarnos tranquilos y tranquilas con la libertad de Micaela. Estoy segura que desde la Garganta Poderosa eso no redunda en tranquilidad. Pero tengamos atención también, porque muchas veces decimos, bueno, saquemos nuestros teléfonos, filmemos, estemos atentos y atentas a todo lo que está sucediendo. Y efectivamente estas cosas pueden pasar y nos están, por lo menos desde la policía de la ciudad, dando este gesto. Hablamos de una comisaría, aparte involucrada en muchos hechos represivos en el último tiempo. Yo la recuerdo por lo menos por la intervención en el Centro Cultural Almagro con represión, donde recibió un balazo de goma en la cabeza un compañero de la radio, Rolando Aparicio, que estaba haciendo allí una cobertura. Y por otro lado, también recuerdo la intervención en la Huerta Orgánica, aquella persecución por todo el barrio cuando reprimieron a los pibes que estaban llevando adelante la huerta en Caballito. La misma comisaría que intervino, donde estuvieron detenidos los chicos, fue justamente esta, ¿no? Mencionabas, Diego, recién a la situación del niño de 13 años que fue esposado y detenido en Díaz Vélez y Río de Janeiro. Sobre este tema también conversamos con Claudia Cesaroni. Lo que sabemos es que estuvo largo rato en un patrullero, largo rato, horas, según los compañeros de la Garganta Poderosa. Luego llegó al CAD, al Centro de Atención y Derivación, lo que se conoce como el Lex Inchausti, que estuvo un rato ahí, 2 horas, y que luego volvió a un espacio donde vive, un parador donde está alojado. Podríamos hablar entonces de 2 detenciones arbitrarias y además de arbitrarias obviamente ilegales. Decíamos la situación de tener esposado a un menor y de tenerlo demorado. Según nos decían diferentes integrantes de la Garganta Poderosa, la situación en el patrullero tuvo una demora de 3 horas. O sea, son 3 horas en una detención ilegal en un patrullero y después el tiempo de derivación en tanto al menor y de derivación a la comisaría de Micaela. Con quien también pudimos dialogar en la noche de ayer es con Nacho. Conocemos al referente de la Garganta Poderosa, que ya esta mañana en Llévalo Puesto también hizo declaraciones sobre el tema, y ayer, luego de la liberación de Micaela, esto nos contaba. Y después de tenerla 3 horas en el patrullero a nuestra compañera y también al menor de 13 años, finalmente lo llevan a él al Instituto Inchausti, donde lo tuvieron 2 horas hasta devolverlo al lugar donde, donde vive. Y a nuestra compañera la tuvieron detenida 7 horas en esta comisaría, donde por suerte se fue sumando el apoyo de distintas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y de la propia Norita Cortiñas, que estuvo como está siempre y que por suerte está siempre, porque aún con su presencia le negaron la posibilidad de ingresar cuando le estaban haciendo una extracción de sangre absolutamente arbitraria, que por suerte no se la pudieron hacer porque se le pusieron duras las venas y no se concretó, pero le intentaron hacer cuando no había ninguna necesidad, por el mismo motivo que le dijeron adentro de la comisaría, que si seguían haciendo quilombo acá afuera iban a pasar toda la noche acá adentro. La realidad es que nuestra compañera pudo registrarlo, tuvo esa valentía y pudo mantener la calma para que ni siquiera en este caso puedan tergiversar el curso del debate. De manera muy educada le marca determinadas irregularidades que están cometiendo los efectivos y la respuesta a una dinámica absolutamente democrática y ciudadana de control a la fuerza mediante un registro audiovisual, responden con una detención ilegal que se termina desencadenando recién a partir del apoyo que se generó y el revuelo, el rebote en las redes sociales. Decíamos entonces la importancia de la presencia de las organizaciones sociales acompañando ahí y, como decía Nacho de la Garganta Poderosa, la presencia de Nora Cortiñas, que una vez más se hace presente en una de las tantas comisarías a las que suele concurrir cuando los organismos de derechos humanos o cuando las organizaciones sociales la llaman para que vaya a acompañar este tipo de detenciones arbitrarias o de situaciones de represión. La verdad es que nos sorprendió mucho a todos y todas que estábamos ahí en un momento en el medio de la oscuridad de la avenida Díaz Vélez y Acoite. La veo dar la vuelta a la esquina y me quedo mirando y pensando, es Nora Cortiñas, son las 11 de la noche y está acá acomodándose su pañuelo y la foto de Gustavo, su hijo, que siempre llegaba colgada del pecho para poder entrar directamente y encarar a los efectivos de la policía que se encontraban allí, diciéndoles, soy Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo, y quiero ver a la detenida. Usted no puede, le dicen en primera instancia. Repite, soy Nora Cortiñas, quiero ingresar a ver a la detenida. Finalmente, como Nora sabemos, es obstinada, logra el acceso para poder encontrarse con Micaela. De esto hablamos cuando hablamos de continuidades entre dictadura y democracia. Esa es la lectura que Nora Cortiñas hace con su presencia en cada una de las actividades a las que va. Ese es el puente que ella teje con su cuerpo directamente, diciendo los abusos policiales continúan, hay una policía formada de determinada manera, hay un tipo de control social que se sigue generando y eso es lo que Nora manifiesta cada vez que va a una actividad. Se trata entonces, como decimos siempre, no de un hecho aislado, se trata de hechos que son sistemáticos y que responden a una manera de aparato represivo del Estado, podríamos decir, siguiendo un poco la línea de pensamiento que muchas veces nos propone María del Carmen Verdú de Correpi. Con relación a esto, también conversamos con Nacho de la Garganta Poderosa. Son estos abusos de autoridad con los que nosotros convivimos todos los días. El año pasado torturaron a 2 compañeros también de la Villa 2124, a Rodrigo y a Ezequiel, a Iván y Ezequiel, y eso circuló por todos lados. Decían que era un hecho aislado. Lo que era un hecho aislado es que en ese caso se pronunció el Indio Solari, se pronunció Dilma Rousseff. Lo que es un caso aislado de acá es que esté Nora Cortiñas, que exista un medio de comunicación comunitario que lo pueda contar. Pero con esta dinámica nosotros convivimos en todas las villas, con todas las fuerzas, todos los días del año, y así dan cuenta el registro del control popular a la fuerza de seguridad que ejercemos en las villas organizados entre vecinos para denunciar las zonas que liberan, los allanamientos que hacen sin orden, los hostigamientos a los menores, las distintas prácticas de tortura que siguen aplicando con naturalidad. Este video lo deja muy en evidencia, por suerte tuvo este respaldo y por suerte generó que ustedes estuvieran acá para que se vea no este hecho aislado que nos sucedió, sino lo que nos sucede sistemáticamente con las fuerzas de seguridad que en teoría vienen a cuidarnos. Escuchábamos entonces la palabra de Nacho, referente de la Garganta Poderosa, haciendo una análisis después de todo lo que significó la detención arbitraria del menor de 13 años y de Micaela, la militante también de la Garganta Poderosa.